mato y eco su ahoga y muerona le mi matambo. Lisumo pona sala capanzembo, el loco ya quisano, el loco ya esengo. Nako venda nakati andako, nako mituna, lisumo nini nasali. Nako mona nyoso, bama mpuna, bama motote, baroba nyoso mama. Motema eko beta noki noki, ah ah, na faso ya likambo. Na lembi kotela na miso, na zela kaka, mayako boma. Yeah, yeah. cher mwana ya Congo mokitalia wendo.